amor me descontrolan y me hacen perder la razón. Como quisiera borrar todo lo que sucedió, pero no puedo, no puedo vivir sin ti, mi amor. No puedo, no puedo, me muero de dolor. No puedo, no puedo, vuelve conmigo porque yo te amo, porque te necesito. Yo te amo porque sin ti no hay vida. Yo te extraño aunque te encuentres lejos. Yo te amo, vivir sin ti no puedo, amor. Sé que sufres por no tener mi amor, no seas tonto. Oye tu corazón, necesito que me des tu perdón. Y es que no puedo, no puedo vivir sin ti, mi amor. No puedo, no puedo, me muero de dolor. No puedo, no puedo, vuelve conmigo porque yo te amo, porque te necesito. Yo te amo porque sin ti no hay vida. Yo te extraño aunque te encuentres lejos. Yo te amo, vivir sin ti no puedo, amor. Darío Valenzuela, nuestro brujo de la consola. Oye tu corazón, necesito